yo trato de calmar mi pena, entre copa y copa de amargo licor. Si con cada trago crece mi condena, porque al recordarla crece mi dolor, porque al recordarla crece mi dolor. Por eso yo bebo, queriendo alejarla de mi pensamiento, de mi frenesí. Mas todo es en vano, no puedo olvidarla. Entre trago y trago vive más en mí. Entre trago y trago vive más en mí. En vano yo quiero doblegar la enorme nostalgia que invade sin ella mi ser. Si en cada botella va escrito su nombre que grita traición de mujer, su nombre que grita traición de mujer. De mujer, su nombre que grita traición de mujer.